11 y 11 minutos, esta sintonía que nos trae cada semana nuestro cuaderno de campo. Vamos con un capítulo más dentro de este cuaderno, como decimos, en el que, sobre todo y gracias a la colaboración del naturalista ubriqueño Manolo Canto, le podemos ofrecer diferentes contenidos dentro de lo que es la divulgación medioambiental. Hoy con protagonismo para la seta, ya la pasada semana tuvimos un anticipo. Hablaremos de otra serie de cuestiones. Ahora vamos a ir ya de lleno, pero antes de comenzar, y por si acaso, vamos a intentar terminar sobre las 12 del mediodía, porque lo comentamos al principio de la mañana, hay un aviso por parte de Sevillana Endesa del corte en el suministro eléctrico en diferentes calles de nuestra localidad. Y lo cierto es que, bueno, pues en ese sentido, también se vería afectado a lo que es nuestra calle, Ingeniero Juan Romero Carrasco. Desde Endesa nos comentan que casi con toda seguridad el corte en el suministro llegaría en torno a las 12 y unos minutos y que se prolongaría durante 2 horas o 2 horas y cuarto. Esto es lo que informan, pero a veces es cierto que después esos cortes duran solo unos minutos, así que es lo que podemos trasladarles. Y por tanto, si se confirma lo que ellos nos dicen, el corte desde luego nos dejaría ya sin emisión pues prácticamente hasta las 2 del mediodía, así que no podríamos volver hasta esta tarde. Eso es lo que nos apunta. Nosotros vamos a ir enseguida con nuestro espacio, como es habitual, y bueno, pues si se corta la emisión, simplemente avisarles que será por ese motivo, porque nos está afectando aquí en los estudios de Radio Ubrique, en Ingeniero Juan Romero Carrasco. Ellos hablaban de 12 a 5 de la tarde el corte en el suministro eléctrico, pero se concentraría entre las 12 y unos minutos y las 2 o 2 y cuarto, según su información. Ya decimos, lo mismo, el corte finalmente dura 5 minutos o apenas es perceptible, porque se trata de la renovación de mejoras que están realizando en diferentes transformadores lo que sería nuestra localidad. Y por eso que los puntos que se ven afectados están tan dispersos, porque se trata de distintos transformadores. Por ejemplo, a nosotros aquí en Ingeniero Juan Romero Carrasco nos afecta el transformador de la calle Solimán, pero en concreto, y repetimos para los vecinos que puedan verse afectados, se trataría el corte en el suministro eléctrico de la calle Alameda del Cura, Carlos Cano, Cogollo. Nos vendríamos aquí a esta parte, Avenida de Cortes, Doctor Marañón, de nuevo por esa zona, Guadalete, Guadalquivir, Ingeniero Juan Romero Carrasco, Plaza Juan Carlos I, Avenida Juan de la Rosa, Júcar, Lavadero, Majaceite, Orteguita, Reinita, Segura y Sol. Hay calles desde lo que es la Barriada Sacrificio hasta lo que es la zona de la Barriada del Sol. También por la parte de la Rozuela, por ese entorno, a la Meda del Cura. Son diferentes puntos, las calles en concreto que hemos dicho, las que se verían afectadas por ese corte del suministro eléctrico a causa de esas mejoras en distintos transformadores de nuestra localidad. Veremos hasta qué punto nos afectan, ya decimos, pero si se cortara nuestra emisión, ya saben que se debe a esa interrupción en el suministro eléctrico. Dicho lo cual, vamos a comenzar ya. Vamos a intentar al menos quedarnos desde luego con lo que es nuestro contenido de cuaderno de campo. Y ya sin más, damos la bienvenida a Manolo Canto. Buenos días. ¿Qué tal? Muy, muy buenos días. Hoy con esa incidencia de la luz, del posible corte en el suministro. Veremos, ¿no? Porque hablamos con Manolo y nos decía que también por su calle o hablaban de un corte que finalmente duró 5 minutos. Solo. No llegó a 5 minutos, 5 o 6 minutos. Así que habrá dependerá del tipo de reparación. Ahí no nos podemos meter, así que eso es lo que al menos se dice desde Sevillana Endesa. Vamos a quedarnos con protagonismo, decimos, para las setas. Y Manolo me hablaba de un fin de semana, este pasado, muchísimas personas en el campo, porque estaríamos hablando de, bueno, uno de los mejores momentos en cuanto a setas que recuerdan, ¿no? Sí, este año la verdad que el inicio ha sido como muy pocos años se recuerdan, o por lo menos como muy pocos años recuerdo. Ya llevamos varios años que el inicio de la temporada de setas, el otoño, pues venía malo, lluvias muy intermitentes, pocas lluvias, y parece que, bueno, salían setas en algunos lugares donde había caído alguna tormenta, donde la humedad salía un poco más, y ya la verdad llevamos varios años donde no terminamos de tener un inicio de otoño, un inicio de temporada de setas bueno como este año. Este año, por diferentes motivos, supongo que, bueno, la climatología, que ha sido más benigna, la lluvia, no es que ha llovido tampoco excesivo, pero ha llovido bien en su momento, las temperaturas, y también puede que el hecho de que durante estos varios años atrás, pues los hongos están en el suelo en muchos de los casos sin poder fructificar como quisieran, ¿no? Entonces, pues todo se ha juntado y la verdad que estamos teniendo, ¿no?, un inicio de temporada de setas, un otoño aquí en esta zona, pues muy bueno, como hace ya tiempo, yo digo, no se recordaba. Un inicio de otoño con donde una gran cantidad de boletos, una gran cantidad de amanitas cesáreas, de las tanas o yemas de huevo que le llaman, y un buen año también de macrolepiota, es decir, y citando las comestibles, ¿no? Pero también es verdad que las no comestibles también están apareciendo por muchos sitios, ¿no? Es decir, que es un año estupendo. Todo eso se traduce, evidentemente, como tú también decías al principio, en que nuestros campos están los fines de semana sobre todo plagados de muchísima gente, ¿no?, intentando pues coger su canastito de seta, que, bueno, que es una afición, como siempre hemos dicho, muy bonita, muy satisfactoria, muy relajante, pero que, bueno, desde aquí, como os digo siempre, ¿no?, pues dar un poco toque de atención de que, bueno, que hagamos un uso responsable y sostenible del recurso seta, porque, bueno, la idea es que, bueno, siempre podamos seguir contando con este recurso y coger las que realmente vamos a necesitar pues para comer un poco y probarlas, ¿no? Tampoco hace falta coger kilos y kilos y kilos que después igual pues no nos lo vamos a comer, ¿no? Entonces, bueno, simplemente eso, ¿no? Pues que todo el mundo disfrute de la temporada de seta, que se apunte y se avecina bastante buena, pero ya digo, con moderación y sobre todo pues con responsabilidad. De seta vamos a hablar enseguida, del grupo de las amanitas. También de esa pregunta, esa cuestión que nos planteaba un oyente hace un par de semanas sobre especies invasoras, sobre todo en ríos de nuestra zona. Y, por supuesto, también vamos a plantear nuestro juego ornitológico. Así que, sin más, Manolo, vamos a quedarnos con el canto elegido en el día de hoy, si te parece. Sí, vamos a escucharlo. Ahí se está escuchando. Es como decimos, el canto elegido, ahí lo podemos escuchar de fondo. ¿Fácil hoy o difícil, Manolo? Fácil. Yo creo que es fácil, es un canto bastante reconocible, o un sonido bastante reconocible. Lo dejamos ahí porque además nuestro oyente, la verdad es que son bastante perspicaces y controlan bastante bien dentro de lo que son los conocimientos ornitológicos. Sí. Una semana son más difíciles, otra semana son más fáciles, y hay que ir poniéndolo un poco de todo para hablar un poco de todas las especies. Pues ya lo saben, que pueden participar con nosotros a través de Line, por ejemplo, muchos oyentes, o por teléfono, por correo electrónico, redes sociales, como deseen. Se ponen en contacto con nosotros, les animamos a que jueguen con nosotros a decirnos cuál es el ave que protagoniza hoy este canto. Lo dicho, para comenzar, Manolo, setas, hablábamos de lo prolífico que está siendo, o que están siendo estas semanas para las setas, desde luego, y bueno, hoy nos vamos a quedar con un grupo en concreto, como es el de las amanitas, que integra tanto a setas comestibles y deliciosas hasta las más mortales, ¿eh? Sí, la verdad que sí, es un grupo, quizá de los grupos más conocidos, junto al de los champiñones y al de los boletos. Pues este es uno de los grupos más conocidos, puesto que alberga o recoge algunas de las mejores comestibles, sobre todo para muchos la mejor seta comestible que existe, como es la amanita cesárea, o de las mejores que existen, y recoge por otro lado también dentro de este grupo pues las más tóxicos, incluso mortales, que puedan existir, ¿no? Por ejemplo, la amanita faloide o la amanita verna. Hay que decir que amanita faloide es la responsable del 98% de las muertes que se producen cada año en España por motivos de setas, ¿sí? Con la cual se mete la pata. Quizás yo siempre digo que es la seta que mejor hay que conocer, la amanita faloide, no porque haya que cogerla, sino simplemente por evitar cogerla, ¿no? Entonces, bueno, este grupo es un grupo, como digo, muy conocido por eso, ¿no? Porque tiene setas de una relevancia, de un atractivo interesante, tanto desde el punto de vista culinario como tóxico, ¿no? Hay que decir que, bueno, son setas todas con unas características similares, todas con su, bueno, son setas de grupo que la semana pasada hablábamos del grupo de las micorrícicas, de las micorrizas, que se unen a árboles, a otras especies arbóreas, especies de arbustos, formando una asociación que es la micorriza, y siempre van ligadas pues a brezales, a pinares, a bosques de quercu, encinas, alcornoque, quejigo. Y son setas muy similares características, con su pie, un pie consistente, con su sombrero de múltiples colores según la especie, unas setas con láminas. En la mayor parte de los casos aparecen anillos más bien anillos, en algunos casos anchos, caídos hacia abajo, no son anillos muy rígidos. Muchas de ellas presentan volva, la mayoría volva, que es el resto del huevo, pero por la parte de abajo, para entendernos, porque estas setas salen prácticamente de una bola, de un huevo, que después se va abriendo, y esos restos del huevo, pues lo que queda pues por abajo, a modo de cascarón, es un cascarón de donde sale la seta, y la parte de arriba son las manchas que vemos en distintos tipos de setas, es decir, serían los restos del velo, del huevo este del cual salen. Y como digo, dentro de ellas hay setas por su colorido muy muy bonitas, ¿no? Muy bonitas, y después por su sabor muy atractivas, y después no tan atractivas por la toxicidad, ¿no? Tenemos, bueno, hay un buen número de ellas, ¿no? Si pasamos a enumerar, a describir algunas de ellas, yo me pararía primero en la amanita cesárea, la que casi probablemente todo el mundo conoce, o casi todo el mundo conoce, y que es de las primeras, prácticamente de las primeras setas que salen a primeros de otoño. La gente también la conoce como tana, o yema de huevo, oronja, tiene todos esos nombres comunes. Es una seta de color anaranjado, un anaranjado vivo. Inicialmente sale de un huevo, lo vamos a ver en fase de huevo, un huevo de color blanco. En realidad es una estructura globosa, de color blanca, blanda, que bueno, que poquito a poco se va abriendo, y como digo, sale de su interior se ve, lo primero que se ve entre esa bola blanca es una superficie naranja, que es el sombrero de la seta, que va empujando hacia arriba, y en pocos días tenemos una seta, pues ya digo, que puede alcanzar unas buenas dimensiones, de color anaranjada por la parte superior. Le suelen quedar restos de ese huevo, de ese velo que le recubre, restos a modo de mancha más o menos extensa, depende si se le toca, si ha llovido, depende de muchas circunstancias, mancha de color blanca. Y bueno, como digo, una de las mejores comestibles. Si cogemos una seta de esta, vamos a ver que por encima, como digo, es de color anaranjado o chillón, casi brillante, en el interior de un bosque donde hay poca luz, parece que florece, ¿no? A lo lejos se ven muy bien, porque parece que a lo lejos ves algo, ahí hay algo anaranjado fluorescente, pues, y una seta, ¿no? Da la sensación que estamos viendo unas naranjas tiradas en el suelo, si la miráramos a lo lejos, ¿no? Entonces, pues digo, una seta, sí, que como habíamos en la fotografía como la semana pasada, parece una naranja caída, y son setas, ¿no? Si cogemos esa seta, le damos la vuelta, vamos a ver que tiene un pie de color amarillento, las láminas también de color amarillenta, con lo cual esto es fundamental tenerlo en cuenta a la hora de distinguirlas de otras parecidas. Esta coloración amarillenta tanto del pie como de la lámina, como incluso de resto del anillo, que es una especie de laminita, una telita que le cuelga del pie. Entonces, esas son características fundamentales, porque cuando vamos a determinar una seta no nos vale mirarla solamente por arriba, hay que mirarla también por abajo. Porque después tenemos otra, la amanita muscaria, que ya hemos comentado alguna vez que otra, la amanita muscaria, la matamosca, que presenta más o menos las mismas características de crecimiento y de todo que la de la que estoy hablando, pero esta es de color rojizo, pero que en algunas ocasiones se puede mostrar como de un color rojizo claro, o de un color anaranjado, o un color rojizo decolorado, y da la sensación de que por encima nos puede parecer una una cesárea. Cesárea. Mm-hmm. La diferencia es mortal. La diferencia no es mortal, pero sí puede ser... Muy tóxica. Podemos tener un problema. Cuando estamos ante una manita muscaria, vamos a ver además que la manita muscaria, si la manita cesárea decía que dejaba una mancha, a modo de manchas por encima del sombrero, la manita muscaria son pintitas, ¿no? Esa mancha está muy dividida, son pintitas, es la típica Z esta de dibujo animado donde se ve roja con pintitas de color, escamitas de color blanco, ¿no? El resto de ese velo inicial. Pero claro, esa es la zeta típica, no siempre tenemos la zeta típica, la lluvia, los animales, la vegetación que hay arriba, la tierra, cuando hay salino, pues esas pintitas se le puede caer, entonces no tener tantas pintitas, hacer algo más que para el que no está iniciado pues puede crear confusión. Entonces recurrimos a la parte inferior, entonces si le damos una vuelta a una manita muscaria, vamos a ver que tenemos igualmente un pie con su un poco de anillo y sus láminas, pero todo, en este caso van a ser de color blanco. Las láminas en la manita muscaria van a ser de color blanco y el pie blanco, y las láminas en la cesárea van a ser de color amarillento, amarillento dorado, incluso diría color oro, ¿no? Es decir, que hay una diferencia ya bastante importante para distinguir una de otra en el caso de que por la parte superior no podamos distinguir la cabeza, que es bastante distinguible una vez que uno está iniciado en esto. Cuando no está iniciado, las tonalidades pueden llegar a confundirnos, y siempre hemos dicho que una confusión aquí, a veces una confusión tonta, pero puede desembocar en un problema grave, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos ante la manita muscaria, que si la cesárea es comestible, esta es tóxica. Es tóxica puesto que tiene en su interior componentes que están bastante estudiados, porque es una zeta muy estudiada a lo largo de la historia. Y ya digo, y podemos tener algunos problemas de náuseas, vómito, visión borrosa, en algunos casos alucinaciones, aunque las manitas muscarias del sur de la península tienen menos componentes, no sé por qué, pero tienen menos componentes de estos que pueden dar alucinaciones que las del norte de la península, incluso en Centro Europa. Pero vamos a tener sustancias como, por ejemplo, el vanadio. Se han visto dentro de las amanitas muscarias, se han sacado sustancias, entre ellas el vanadio, que es un elemento que está en la naturaleza normalmente ligado a ciertos minerales. Pero es como decíamos antes, ¿no? Pues hemos dicho otras veces, en otras ocasiones, la zeta absorbe una gran cantidad de metales pesados y los retienen en su estructura, con lo cual este puede ser uno de ellos, ¿no? El vanadio. Después tienen muscarina o atropina o musimol, que son alcaloides que provocan, bueno, alcaloides que pueden provocar, de hecho, pues vómito, náusea en muchos casos. Pueden dar de esto, afectar sistema nervioso, pueden dar, como la atropina, puede dar incremento del latido del corazón, taquicardia. De hecho, la atropina, por ejemplo, en muy pequeñas dosis he leído que sirve para tratamiento de gente que tiene el latido del corazón muy lento, ¿no? Bradicardias, que se llama, pues para subirle los latidos, ¿no? Pero si una persona está normal y se pega una dosis de atropina, pues lo que sea les provoca son taquicardia, sudoración, es decir, que puede tener una cierta problemática y terminar pues con vómito, náusea, y ya digo, la muscarina da incluso visión borrosa, ¿no? Sensación también de estar ebrio, de alterarse la vista, y es lo que se habla, de que dice que da una sensación de alucinamiento, de alucinaciones, lo de la, siempre se ha dicho, ¿no? Que las brujas tomaban temas de manitas muscarias para provocar alucinaciones, como que volaban y demás. Entonces, bueno, pues en muchos casos son leyendas, pero en otros casos sí puede dar sensaciones similares, ¿no? A como que está uno como mareado o aturdido o con visión borrosa, ¿no? Entonces, ya digo, hay que tener mucho cuidado a la hora de determinar una zeta, sean estas o cualquiera, verla siempre por la parte inferior, por la parte superior, ver el pie, ver diferentes características. Eso ya decimos confundir la manita muscaria con la amanita cesárea. Sí, con la muscaria, que son muy parecidas. La muscaria con la cesárea. Y bueno, pues antes de seguir, porque vamos a seguir con la faloide, que es mortal. La otra muy tóxica, decíamos la muscaria, pero esta es mortal. Por ejemplo, David y Diego hace ya un rato, lo estoy viendo por aquí, a través de Line, han acertado, ¿eh? Ya han dicho la respuesta correcta, que no vamos a decir cuál es, por supuesto, David y ya todavía, al resto de oyentes que quieran intentarlo, el sonido, el canto de ese ave que escuchamos al principio. Decíamos, toxicidad de la manita muscaria, y bueno, qué decir de la manita faloide, que bueno, pues es la que más muertes provoca al año en nuestro país, ¿no? Sí, a causa de seta. Sí, sí, la manita faloide es como decía al principio, si alguien que se está iniciando en esto quiere conocer setas, que empiece por esta. Es decir, que empiece a conocer cómo es una manita faloide o una manita verna, precisamente para descartarla y no cogerla. Y no significa que tiene que destrozarla, tumbarla, romperla, ni simplemente pues no cogerla, dejarla en el campo, que es lo que hay que hacer con las setas que no vamos a utilizar para nada, ¿no? En España hay datos de que cada año hay unas 400 intoxicaciones por temas de setas, de las cuales pues un 20 o un 30% son intoxicaciones graves. Y cuando se dicen intoxicaciones graves, que ya acarrean serios problemas de salud y que muchas de ellas terminan en trasplante de hígado, ¿no? Porque muchas de estas sustancias que tienen la seta no se van directamente al hígado y a los riñones, no se reabsorben en el tracto intestinal, no se reabsorben para y la derivan, se derivan para otros sitios, sino van directamente a riñones y el hígado, ¿no? Y entonces, bueno, ya digo, del 20-30% muchos casos terminan en trasplante de hígado, ¿no? Y parece ser que según otros datos, uno de cada 20 pacientes pues llega a fallecer. Y ya digo, y todos los fallecidos, pues un 98% suelen ser pues por amanita faloide. De hecho, hay una sustancia en la amanita muscaria que estuve leyendo el otro día, no recuerdo exactamente cuál era, pero una de ellas, creo que el musimol, va tan directamente a los riñones que es expulsada por la orina. Que es más, que ni siquiera va directamente a los riñones, pero además ni los riñones son capaces de depurarla, ¿no? Y va directamente a la orina tal cual original. Y había una leyenda por ahí en Centro Europa y incluso en Sudamérica, que decía que quien bebía la orina de alguien que había comido amanita muscaria tenía, es decir, esa sustancia, el musimol, da esa sensación de vértigo, de alucinación. Entonces decía que quien bebía una orina de alguien que había comido amanita muscaria estaba tomando ese musimol directamente y le provocaba esa sensación de alucinación, pero no tenía los otros síntomas de la amanita muscaria. No tenía náuseas, no tenía vómito, no tenía diarrea, que es lo que le da las otras sustancias, ¿no? Esta solamente daba la sensación de vértigo o de alucinación. Entonces había una leyenda por ahí que decían que quien tomaba, algunas tribus antiguas tomaban orina de quien tomaba este tipo de seta para alucinar sin tener que pasar por los otros síntomas, que es vómito, diarrea, náusea y tener un mal cuerpo durante unos pocos días, ¿no? No sé si son leyendas o no, pero si nos está indicando, algo puede tener, porque sí es verdad que está comprobado farmacológicamente de que muchas sustancias van directamente, ya digo, al hígado, los riñones, y no pasan por más nada, y entonces pues ahí va y hacen de la suya, ¿no? Entonces esta manita faloide pues es una de las setas, pues quizás la que mayor hay que tener cuidado, ¿no? Tiene una sustancia que es la amatoxina. Yo creo que la amatoxina está presente prácticamente en todas las setas. Lo que ocurre que en todas las setas del grupo manita, lo que ocurre que, bueno, en algunos casos está tan inapreciable, es tan mínima la cantidad que tiene que, bueno, que es despreciable y no provoca ningún tipo de daño, y es más, son setas súper comestibles, pero en este caso, la manita faloide, la manita verna, en otro tipo de manita, la manita panterina, estas amatoxinas se encuentran en cantidades bestiales, y a poco que comamos, hay datos que... Creo que te iba a preguntar, ¿cuánto empieza a ser mortal? Hay datos que con 20 gramos de una amanita faloide, por ejemplo, amanita verna, con 20 gramos de ingestión puede ya dar problemas graves de mortalidad. Así que con 20 gramos puede una persona llegar a morir. Todo depende, evidentemente, además de la cantidad que ingiera, del peso corporal, de si es adulto, si es niño, si es la persona mayor, si tiene algún tipo de afección ya en el hígado previa o no, o si su cuerpo es capaz de aguantar más o menos sustancia tóxica, ¿no? Pero con 20 gramos ya empieza a ser mortal una amanita faloide, con lo cual estamos hablando 20 gramos en nada. Claro, si hay una confusión de seta, pues... A veces vamos cogiendo seta, vemos, como decíamos la semana pasada, vemos un corrillo de champiñones, porque esta seta en sus estadios iniciales, hay una variedad de esta seta que en sus estados iniciales es de color blanquecino y puede llevarnos a confundirnos con un champiñón. Y si vemos champiñones, que por eso siempre se dice que lo mejor no comer champiñones, coger champiñones dentro de bosque, ¿no? Primero porque hay especies de champiñones que pueden darnos algún problemilla, pero además porque podemos confundirla con otras especies que no están fuera de los bosques, ¿no? La manita faloide, en sus estados claros, en sus estados blancos, hay unas variedades blanquecinas, en sus estadios iniciales puede llegar a confundirse. A ver, como siempre digo, ¿no? Un experto probablemente no, pero alguien que se está iniciando sí puede llegar a confundirse con un champiñón. Y una seta, pues, si pesa 50, 60 gramos, 40, 50, 60 gramos, una seta manita medio que, o una seta que pese 20 gramos, si se mete en un cocinado con champiñones, pues es verdad que a lo mejor no, uno no pillará ese, no lo pilla ese, pero ya estamos teniendo dosis de 10. Vamos a suponer que te comes media seta y que te toque media seta en el plato y te estás ingiriendo pues 8 o 10 gramos de amanita faloide que te puede dar problemas ya. No mortal, pero te puede dar bastantes problemas. Entonces, bueno, hay que tener mucho, y bueno, ya no cuento si se echan dos o tres, ¿no? Es decir, que hay que tener mucho, mucho cuidado, pues esta seta, ya digo, está y en cantidades abundantes en nuestra zona. Que a veces, muchas veces decimos, no, pero eso por nuestra zona, no, sí. Igual que abundan las amanitas cesáreas o abundan los boletos estos días, en cuestión de una semana o dos van a abundar las amanitas faloides, porque en años malos, recuerdo estos años atrás, digo malos entre comillas, el año donde ha salido poca seta, pues el año pasado y el anterior, recuerdo que había muchísima cantidad de amanitas faloides en el campo, eran para cegarlas, ¿no? Era bestial, no había de otras, pero había de amanitas faloides, había muchísimas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y hay que reconocerlas bien. ¿Cómo identificarla? Digo, algunos consejos. Pues esta seta, como todas las amanitas, tiene su pie, su sombrero, pero por arriba es de color amarillo verdoso, aceitoso. En los bordes un poco más, eso se intensifica, ese color verdoso, aceitoso. La cutícula, que es de ese color, la piel de la seta, pues fácilmente desprendible de la carne. Si le damos la vuelta, pues las láminas son de color blanca, que a los extremos se va poniendo un poco amarillenta, verdosa, aceitosa también. El pie de color también, pues ya digo, blanquecino, pero que con el tiempo también coge unos ciertos matices, unas ciertas tonalidades amarillentillas. Y una seta de color, cuando tú ves una seta así de color aceitoso, amarillo, amarillento verdoso o aceitoso, puede ser una amanita faloide, puede ser otra cosa. Pero setas de ese color que diga uno se come, no, bueno, comestibles buenas no existen, con lo cual descartarlas inmediatamente, ¿no? Es verdad que hay variedades blanquecinas en los primeros estadios, más blanquecina, no tiene ese color verdoso amarillento, pero bueno, son más raras de ver, pero bueno, pueden estar ahí, ¿no? Después, si la cogemos una manita faloide, tiene un olor agradable cuando son jovencitas, cuando son setas pequeñitas, son jóvenes, son recién salidas, tienen un olor agradable, y dicen, yo no lo he probado, que sabor agradable también, sabor dulzón, hay quien lo ha probado y lo ha una pizca de nada, lo ha saboreado y lo ha escupido. Y dicen que de sabor dulce. Después ya se vuelven dolores más, cuando son más mayores, más maduran, cuando maduran se vuelven ya de sabores más, eso es cuestión de días prácticamente, ¿no? De sabores más fuertes, de olores también más fuertes, y bueno, ya no te da la sensación esa de que, bueno, que bien huele, ¿no? Entonces, bueno, es una seta que hay que tener muchísimo cuidado. Porque entre otras cosas, bueno, ya digo, la ingestión según como hemos estado leyendo el libro de toxicología de seta, a las 6, 8 o 15 horas ya empiezan problemas de indigestiones, náuseas, diarreas, vómitos, deshidratación. Y las primeras horas es fundamental que uno reconozca que está ante una intoxicación de amanita faloide, puesto que la rapidez de intervención es vital. Es vital hasta tal punto que depende de que te tengan que quitar el hígado o no, ¿no? Pues si rápidamente te das cuenta, pues te va a un centro hospitalario, dice que ha comido amanita faloide y rápidamente, pues, bueno, me imagino que establecerán un protocolo de actuación con el paciente e intentarán pues mitigar todos los daños. Pero si lo dejamos mucho tiempo, ya 15, 20 horas, pues ya hay bastante daño en el hígado y ya hay problemas de conciencia e incluso, pues ya digo, problemas ya de que la persona puede entrar incluso en coma y morir, ¿no? Entonces estamos hablando de la amanita faloide, que también puede ser igual la amanita verna, que es parecida pero ya de color más blanquecino. No tan común, pero se parece a un poco una amanita faloide, quizás más baja y resonchita, pero también de color blanquecino. Es decir, que hay que andar mucho cuidado con estas amanitas porque, ya digo, nos pueden dar un buen susto, ¿no? Un buen susto. Las guías, evidentemente, son fundamentales, de una buena guía de campo para cuando uno tiene duda mirar si se parece algo a una amanita o cumple las características de una amanita faloide, pues nada, directamente descartarla y bueno, y olvidarnos de que existe, ¿no? En el monte, ¿no? porque ya digo, no merece la pena. Hay otras amanitas también que pueden resultar bastante tóxicas, como la amanita panterina, que también en estos días se puede ver perfectamente. Yo este fin de semana las he estado viendo. Son igual una amanita con las mismas, más o menos las mismas características, pero son de color marrón con muchas pintitas de color blanco. Es como las mismas motitas, las mismas escamitas que puede tener la muscaria, típica esa, pero en marrón. Entonces, bueno, pues rehuir de la amanita panterina, porque bueno, puede ser amanita espisa, que se parece mucho, pero una amanita espisa, como que tampoco tiene valor culinario, pues se rehúye de cogerla, porque puede ser una amanita panterina, y esta también puede, no es mortal, pero sí nos puede meter unos pocos días de vómitos y de mal cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, rehuir un poco de ella, ¿no? Otras amanitas comestibles, pues bueno, podemos hablar de la amanita ovoidea, pero bueno, ya no son comestibles, no, esta no es un comestible muy, muy apetecible, es muy sosa, no tiene un valor culinario, la gente la coge, pero tampoco es una cosa del otro mundo. La amanita ovoidea, dicho, es de color blanca, blanca, blanca, adquiere tamaño gigantesco. Es difícil confundir porque el resto de del velo que le envuelve, el resto de huevo que le envuelve, cuando la zeta crece, se queda en el margen, en el filo de la zeta, en el margen, se queda pegado y muy pegajoso, ¿no? Da la sensación que a la zeta la han derramado por encima como un chorreón de merengue y le cuelga por los filos. Y para tener unos témpanos de hielo, pero sería sin hielo, evidentemente. Sí, que le cuelgan así como unos chorritos, como un chorreón, fuera una cosa así de cuelga, y lo toca y es como si estuvieras tocando un merengue así pringoso, de color blanco, blanco, pero blanco, blanco, blanco, vamos, total. Parece que están calados, ¿no? Es decir, que esa zeta. Entonces, eso sí nos distingue, nos está diciendo que estamos en tumba una amanita ovoidea, que es muy carnosa, pero no tiene un valor culinario importante, y además tampoco es una zeta que, bueno, que tampoco, te digo, ni es tóxica, pero que tampoco sea muy especialmente apetecible. Después hay otra amanita que se suele ver algunas veces en zonas más abiertas, en prado, amanita vitadini. Es igual, que es también de color muy blanco, un estilo a la esta anterior, pero podemos confundirla más con una macrolepiota en un momento dado, a lo lejos. Y digo porque el sombrero de amanita vitadini, que es bastante grande, tiene estas pintitas que digo, estas motitas que tienen las amanitas encima. En este caso son escamas muy grandes. Son escamas muy grandes y puede dar la sensación como que es una macrolepiota así por encima. Después nos vamos dando cuenta de que no, ni el pie se parece ni nada, ¿no? Pero tiene una sensación de que por encima de esa cantidad de escamas nos recuerdan a las escamas de la macrolepiota, ¿no? Del parasol. Incluso esta manita vitadini, el pie, que es muy grueso, tiene también una gran cantidad de escamas. Parece que es un pie que está destrozado, pero en realidad son escamas que lo están envolviendo. Es comestible, se suele comer, es comestible esta vitadini, sobre todo en sus primeros inicios. Aunque ya digo, es más rara de verla, ¿no? Yo la he visto por el entorno aquí, en zonas de prados abiertos, así, en sitios de prado, ¿no? Uh-huh, y después pues tenemos una amanita también que se suele comer, aunque ya digo, es más complicada de ver y sobre todo diferenciarla y atreverse a cogerla, la amanita rubecen, que es una amanita con un sombrero de color pardo rojizo. Rubecen viene de ahí, de todo un color pardo rojizo, con una serie de escamas también, a modo de mancha más ocres todavía. Tiene una carne blanquecina que si le cortamos un poquito empieza a ponerse como rojiza, un poquito más enrojece un poquito, y bueno, tiene un sabor bueno, es comestible si siempre y cuando sea muy bien cocinada. Hay que cocinarla muy bien, puesto que bueno, cuando se come cruda puede tener también esta zeta da problemas. Hay que cocinarla bastante bien cruda, no se recomienda comer ninguna zeta en cruda, desde luego, aunque hay algunas que se pueden comer, pero no se recomiendan. Y ya digo, la manita rubecen, pero se atreve la gente menos a cogerla, puesto que estamos hablando de unas características más no tan marcadas como las otras anteriores. No tiene las características tan constantes ni tan marcadas como puede ser la manita cesárea, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, existen otras más. En primavera tenemos la manita ponderosa, aunque por esta zona, el gurumelo que se llama, esta zona no hay apenas o no se ven, más por la zona de Huelva, Extremadura, el gurumelo. Tenemos la manita citrina, de color amarillo. Así que dentro del grupo de la manita ahí, yo creo que en el mundo puede haber 500 a 600 especies de manita. Estamos haciendo un repaso un poco a las más, bueno, a las que más entendemos que, bueno, que puede haber por aquí, ¿no? Uh-huh. Insistimos, las más peligrosas también, Las hay en nuestra zona, sí. Y por ejemplo la faloide, la que es mortal, existe. Hay. O sea que sí, no se puede ir a coger setas porque sí, sino que hay que saber identificarla. Existe y no hay que irse muy lejos. Una vez que pasemos del monte de la víbora, en esos arcos locales, amanita faloide ahí, todas que quieras. Yo recuerdo el año pasado que estuve fotografiándolas y cuando fotografiamos setas, a veces no fotografiamos una sola, sino fotografiamos en un grupito donde hay distintas... en distintos estadios, cuando están un poquito en fase de huevo, en el caso de este grupo, o cuando están un poco más creciditas, más grandes, cuando están totalmente abiertas. Es decir, se suele hacer un grupito de setas, con lo cual, para hacer esa foto hace falta recoger varias, ¿no? Y yo recuerdo el año pasado que hicimos foto de manita floride y en radio de un metro o dos metros las cogimos todas, cogimos 8 o 10 para la foto. Y si seguimos mirando, pues había más. Así que las hay. Las hay. Es muy frecuente. Muchísimo cuidado, por tanto, con las setas. Hay que saber para ir, salir al campo, desde luego, a reconocerlas y a cogerlas. Seguiremos hablando de todas formas, estamos en temporada de setas, así que sí. Cada semana, la verdad es que no tenemos mucho tiempo, así que si te parece, Manolo, la semana que viene vamos a hablar de cómo fotografiar setas. Sí, sí, sí. Pasamos, si te parece, directamente vamos a escuchar en un momento, antes de nada vamos a volver, sí, a, volver a escuchar el canto del ave que hemos elegido en el día de hoy, y que ya decimos que ya desde los primeros minutos ha habido dos aciertos por parte de David y Diego, rápidamente lo han acertado. Ahí lo dejamos, este es el sonido. Que protagoniza hoy nuestro juego ornitológico. Enseguida vamos a descubrir de qué ave se trata. Otra cuestión que queríamos abordar, además lo planteaba un oyente hace varias semanas, se refiere a especies invasoras. Cambiamos completamente de tema. Nos referimos a nuestros ríos, aquí de nuestra zona además. Y bueno, pues la existencia de especies invasoras, sobre todo insistimos en cuanto a peces, porque también habría sí. otra serie de especies. Me comentaba Manolo que ya las especies invasoras son casi tan igual, en tanto número como la autóctona de aquí, ¿no? O sí, sí. En diferentes zonas, ¿no? Sí, en respuesta al oyente que nos planteaba este tema, decirle que me hubiera gustado traer una persona, sobre todo entendida en el tema, porque es un tema complejo, el tema de la fauna y la flora invasoras, y sobre todo el tema de los peces invasores, porque además además producen daños importantes en nuestros ríos y en actividades como pues de la pesca. Me hubiera gustado traer una persona apropiada que supiera bastante el tema, pero no ha sido posible ni la semana pasada ni esta, y por no alargar el tema digo, bueno, pues vamos a comentar un poco el tema de esa ictiofauna, esos peces de nuestros ríos y embalses que son invasores, se les cataloga de invasores, que son en realidad pues alóctonos, que es lo contrario de autóctonos. Autóctonos son los propios de nuestra zona, los que han vivido toda la vida aquí, y alóctono es el que viene de fuera y se instala en un momento determinado, que en muchos casos no tiene por qué provocar problemas, pero que en una gran mayoría de los casos cualquier especie que va al lugar contrario pues empieza a provocar problemas. Empieza a provocar problemas pues porque, bueno, es una especie a veces que se adapta muy bien, especies son muy prolíficas, especies que transmiten enfermedades y parásitos a las autóctonas. Y todo eso al final pues hace que la fauna autóctona, o en este caso, si hablamos de río, la ictiofauna autóctona, pues vaya siendo perjudicada, ¿no? Actualmente ya en nuestros ríos y embalses hay casi tantas especies alóctonas como autóctonas, o tantas invasoras como autóctonas. Las más en riesgo son las autóctonas, porque muchas han tenido graves problemas. La última especie que ha salido de los medios de comunicación este año es la pseudorrásbora, un pez que se ha detectado en el río Gargantas, ahí aquí en la provincia de Cádiz, y que se prevé que va a pasar pronto en otro río, y una especie muy muy muy dañina, porque bueno, se alimenta de huevos de otras especies. Además es portador de un parásito que puede causar la muerte y la infertilidad a nuestra especie autóctona, y bueno, y al final pues lo que hace es pues que termina por matar a todas las especies autóctonas y se queda ya prácticamente sola pues con el río. Había graves problemas ya en Gran Bretaña con esta especie, ¿no? Pero además esta especie de la pseudorrásbora, que está ahora en los medios de comunicación prácticamente, es decir, cualquiera que busque en internet va a tener información de la pseudorrásbora. Además de esta pseudorrásbora, desde hace mucho tiempo, incluso décadas, tenemos pues la trucha arcoíris, la carpa, el carpín, el gobio, el alburno, el blablá, la gambucia, el lucio, la percasol, el pegato, el siluro, chanchito, es decir, hay una serie de especies que bueno, que aunque estamos habituados ya a tenerla en nuestro río, la escuchamos a diario, pero son especies que llegaron de en un momento dado, llegaron de otro sitio y que por diferentes medios, en unos casos no se sabe cómo llegaron, en otros casos sí se sabe que fueron pues por motivos de pesca, porque bueno, la actividad de la pesca ha sido siempre una actividad importante en los ríos y entonces por motivo de pesca algunas llegaron, es decir, tampoco quiero echar la culpa a la pesca, ¿no? Es decir, que los ríos españoles han tenido graves problemas no solamente por la invasión de invasores, sino por otros problemas, ¿no? Desequilibrios importantes, los descensos de caudal que provoca la creación de presas, embalses y derivaciones de agua, es decir, todo eso crea graves daños en los ríos españoles y no solamente las invasiones, pero bueno, es verdad que muchas de las especies que en los años 20, años 30, años 50 se metieron en nuestro río, algunas de ellas eran precisamente para fomentar actividades como puede ser la pesca, ¿no? La percasol, por ejemplo, es una especie originaria de Norteamérica que se introdujo por primera vez, parece ser que en el año 1910, por ahí, pero después su invasión fuerte ha sido hacia 1970, ¿no? Sobre todo en un río Guadiana que hizo muchos estragos, un pez omnívoro, es decir, omnívoro es que come de todo, incluso, ya digo, se come los alevines, los huevos, las larvas, y jóvenes de las especies autóctonas, son especies, esta alóctona a veces muy, muy voraces, el mismo bla bla, que es muy apreciado, bueno, para el tema de la pesca deportiva, se introdujo, una especie originaria de Norteamérica, se introdujo precisamente para la pesca deportiva, ¿no? Una actividad importante en España con mucho peso, que incluso ha llegado casi a comprometer a la administración a lo largo de todos los años para que el bla bla no sea considerado como una especie invasora, ¿no? Porque, bueno, lleva ya muchísimos años aquí y una actividad que es un pez que bueno, que para el mundo de la pesca pues es importante, ¿no? Entonces está casi considerado, o creo que está considerado como no invasor, a petición de me imagino que de todas las asociaciones de pesca que hay en España, ¿no? Después hay otras especies, como la gambusia, que se introdujo también allá por los años 20 o 30 en Europa, se introdujo en los ríos y en los lagos para erradicar las plagas de mosquitos en los años 20, para que porque los mosquitos se reproducen en el agua, los mosquitos necesitan charcos, necesitan lagos para reproducirse, entonces estos peces devoraban los huevos y las larvas de mosquitos y era para combatir los mosquitos para que no proliferara una enfermedad como la malaria en Europa en el año 20 y tanto, 30. Pero ¿qué ocurre? Pues que al final pues esta voracidad hace que, bueno, que sí, haya podido controlar probablemente la plaga, pero además una voracidad que estos peces se comen hasta las ranas si hace falta, ¿no? Porque son muy voraces, ¿no? Entonces nuevamente provocan daños también en la fauna local, ¿no? O las carpas, que son procedentes de Asia, que se come la flora acuática, sobre todo la que está en la flora acuática y en el fondo, hace que se pierda oxígeno las aguas, que los fondos sean más lodazales, más con lodo y con menos vegetación. Y esto hace, pues afecta a otras especies, evidentemente, y hace que los ríos estén menos oxigenados, y al estar menos oxigenados, pues ahí viven menos especies que necesitan mucho oxígeno. La carpa, por ejemplo, parece ser que es una especie que puede sobrevivir en entornos con poco oxígeno, con lo cual le da igual, ¿no? Lo que hace es poner su entorno a como a ella le viene bien, ¿no? Y ya digo, el alburno mismo. Sí, que es el que se refería además a nuestro oyente, ¿no? El alburno, él se refería al alburno. El alburno es una especie originaria de Europa y que se trajo. Yo he estado hojeando estos días en internet, se parece que se trajo de forma ilegal como un pez pasto, que se llama, es decir, se trajo para darle de comer a otros peces. Sí. un pescado pequeño, además, ¿no? Sí, sí, y se trajo, es un pescado pequeño, se trajo para que los bla bla y los lucios pudieran comerlos, es decir, se trajo como un pez pienso, ¿no? Para que los bla bla y lucio pudieran comer a estos peces, porque el bla bla y lucio se comen a otros peces pequeños, a larvas, pero cuando ya en los ríos donde se encuentran, o en los embalses, ya no tienen más nada autóctono que comer, porque ya se lo han comido prácticamente todo, pues se trajo a un pez señuelo, un pez pasto, que es el alburno, y que sirve de alimento pues para otros peces, ¿no? Que hombre, que sirve de alimento para otros peces, que es los que se potencia para la pesca, pero que bueno, pero que después también además es también prolífico, también come a otros peces, y entonces lo que hace es, todo esto lo que hace es perderse el equilibrio natural de los ríos. Pero es lo que he dicho antes, no quiero, a ver, no quiero que parezca que se le está echando culpa a la actividad de la pesca ni nada de eso. A ver, que los ríos han tenido alteraciones de su ecosistema, pues muchísimo tiempo, desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Por temas de contaminación, por temas de el establecimiento, digo, de presas y embalse, que hacen que bueno, que se rompa la dinámica natural de un río. Y claro, y todo esto al final afecta a la, al ecosistema de los ríos y embalses, ¿no? A la pérdida de la biodiversidad propia que tenemos, ¿no? Por eso, pues yo no quiero que parezca que es que la pesca es la culpable de... No, la pesca en algunos casos puede ser un factor más de la pérdida de biodiversidad, pero bueno, total, me imagino que esto se ve todo desde el punto de vista de cada uno. El que vive de la pesca o una actividad, le gusta la actividad de la pesca, pues lo ve bien, y el que a lo mejor es un poco más naturalista o más ecologista, pues a lo mejor dice, oye, yo prefiero tener unos ríos con peces propios, ¿no? Pero que ya digo que no solamente esto es lo que afecta a los ríos, sino afecta a todo, la contaminación, la falta de caudal... el tema de las presas también ocurre, que cuando se hacen represas, embalses, el agua pierde su flujo natural, ese movimiento natural, y esos remansos lo aprovechan mucho este tipo de especies invasoras para reproducirse. Ese tipo de especies invasoras se reproducen más en los remansos que en las aguas corrientes, entonces también les favorece, ¿no? Entonces ya digo, también por otro lado se ve otra parte positiva, por ejemplo, los alburnos, también está leyendo que los alburnos al final han atraído a otras especies, sobre todo de aves, que se alimentan de estos pececillos. Han atraído a ciertos lugares, con lo cual hay un enriquecimiento de aves en ciertas zonas debido a la presencia de peces. Es decir, esto es como todo, ¿no? Esto es un fenómeno que después tiene sus partes positivas y sus partes negativas, ¿no? Desde siempre, toda la historia de la humanidad, vio movimientos de animales y de plantas de un lado para otro. Lo que ocurre es que ahora estos movimientos se hacen de manera muy brutal y muy rápido. Un mejillón puede venir del mar de China, aquí venir en cuestión de un mes o menos, o en tres semanas, y lo tenemos aquí. A lo largo de la historia, los movimientos de fauna y de flora eran naturales, venían poco a poco, se iban implantando en ciertas zonas y se encontraban barreras naturales que le impedían pasar. Peces de Centro Europa, venir nadando por ríos a la península era complicado porque tenían que atravesar Pirineo y demás, con lo cual no había medios para que pudieran pasar. Pero ya cuando el hombre interviene, pues pone medios para que puedan pasar, ¿no? Igual que los mejillones que vienen de China o ciertas cosas que vienen de otras especies que vienen de China, de Japón, de otros lugares del planeta. De cualquiera de las maneras, antes era muy difícil porque hay mucha distancia, hay barreras geográficas que le impiden venir, pero que ahora, pues con los barcos, los movimientos de aviones, los movimientos de trenes, todo, el traspase de mercancía hace que cualquier animal se ponga de una punta a otra del planeta, un mismo mosquito, ¿no? Una mosca, se puede venir un insecto. Pueden ir en un una contenedor, caja, ¿no? En una caja, en un paquete, en 40.000 cosas, en cuestión de un día. Entonces, los movimientos de especie, tanto flora como fauna, ha habido toda la vida del planeta. Pero ya digo, se ha hecho de manera natural. La que ha llegado a una zona es porque ha podido llegar, porque ha tenido entre medio territorios que le han permitido pasar, y la que no, pues se quedaba donde se quedaba. Ahora no, ahora llegan de manera rápida e incluso muchas veces pues introducida queriendo, ¿no? Estos meses atrás hemos estado viendo muchos casos de insectos, de las cochinillas que hemos hablado otras veces, las cochinillas de la chumbera, la de los naranjos, cochinillas que hay en otras plagas que hay en la agricultura. Es decir, que en realidad el movimiento de especies existe en todos los reinos de la naturaleza y en todos los grupos animales y vegetales, ¿no? Entonces la administración y algunas entidades ya privadas están llevando a cabo acciones para contrarrestar los efectos de las especies invasoras. De hecho, bueno, para quien tenga más, quiera más información, quizás este oyente que nos preguntó por los peces invasores, existe un catálogo español de especies invasoras donde explica, además de cómo son cada una de ellas y los efectos que produce, recoge la normativa acerca del control de estas especies, ¿no? Tanto a nivel nacional como autonómico. Hay cierta autonomía que tienen sus normativas propias. Pues si miran en internet o el decreto español, se llama Real Decreto 630/2013 de 2 de agosto, es el decreto español que regula el catálogo de especies invasoras. Poniendo uno en internet, catálogo de especies invasoras, te lleva al Real Decreto prácticamente directo, porque es de lo poquito que hay fiable. Y ojo, porque... Y ahí te explica... Multas... Sí, ahí te explica todo. Y de hecho, en Andalucía concretamente, hay la ley 8/2003 de flora y fauna, te regula también, entre otras cosas, entre otras muchas cosas, te regula la tenencia, incluso el transporte y la liberación de fauna y flora no autóctona, alóctona, que pueden convertirse en invasora, ¿no? Y te regula incluso las multas que pueden llegar a producirse en el caso de que alguien libere intencionadamente, e incluso intencionadamente, porque el desconocimiento de la ley no te exime de la culpa, pero para quien libere algún tipo de especie animal o vegetal que no sea propia ni autóctona. Y las multas son considerables, van desde 60.000 euros a 300.000 euros. Es decir, que estamos hablando de una cosa seria. Hombre, alguien puede decir, hombre, yo compro una tortuguita de Filipinas que la compré no sé dónde y la libero en el río, me pueden... Pues sí, lamentablemente sí. Estamos hablando precisamente de lo que estipula, claro, la ley. Hay casos, desde luego, más graves, pero... Hay casos más graves, evidentemente, pero sí. Es decir, estamos hablando de liberación de una determinada especie. Que lo más normal es que esa especie no está habituada... Porque está habituada a que tú le echas de comer en una pecerita, en un algo, vale. Que no está habituada a comer y se va a morir el primer día de hambre o de frío la primera, la segunda, no sé. Probablemente. Pero en otros casos, la liberación continuada de tortugas, como pueden ser otro tipo, o peces, de estos exóticos, o otro tipo de pájaros vengan de otras latitudes, pues esa liberación continuada nos da problemas en la fauna autóctona. Ya otras veces hemos comentado el tema de los periquitos, los loritos estos que hay ya hay en Cádiz, en muchas capitales, son verdaderas plagas, ¿no? Es decir, que hay que tener un cierto cuidado porque, ya digo, es muy bonito tener un animal exótico y después soltarlo. Es como yo me compro una serpiente pitón y después que me he hartado y la voy a soltar en el campo. Lo más normal es que, bueno, que se muera, que no sea capaz de sobrevivir porque no está habituada. O se adapte y tengamos alguna sorpresa, ¿no? A ver, es un caso muy extremo, ¿no? Pero por entendernos, ¿no? Entonces, bueno, si alguien está interesado en este tema, yo creo que, ya digo, buscando el decreto español que regula este catálogo, el catálogo de especies invasoras, explica cuáles son todas las que están catalogadas como invasoras, qué daños pueden llegar a producir, de dónde son originarias y, bueno, y un poco la gestión que se está haciendo con ellas desde la ley, ¿no? Desde la propia ley. Y la ley 8/2003 de Flora y Fauna de Andalucía también te indica un apartado de especies invasoras donde regula la tenencia, el transporte y la liberación de ese tipo de especies. Por cierto que hemos superado las 12 del mediodía, así que en cualquier momento podría cortarse el suministro eléctrico aquí en esta calle, Ingeniero Juan Romero Carrasco, como Sevilla Andesa había anticipado, a partir de las 12... si se corta la emisión, ya saben cuál es el motivo, pero nosotros vamos a continuar con el programa. Porque decimos esto no es adiós por si se corta de golpe. Un hasta luego. Y lo que quedaría del programa lo retomaríamos la próxima semana. Pero en principio, lo mismo no es inminente, así que vamos a continuar, Manolo, si te parece. Sí, vamos muy rapidito, pero bueno, ya. Y ya poco. Como decíamos, bueno, pues eso sobre la especie invasora. Estoy viendo por aquí que incluso hace ya años, o sea que esto no es nuevo, en tierras extremeñas, en ríos extremeños, se llegó a detectar especies como el siluro, que estamos hablando de un pez de hasta 2,5 metros y hasta 100 kilos de peso. No, pero el siluro no en Extremadura, el siluro podemos encontrarlo en el embalse de Arco, en el embalse de los Hurones. O sea que... No tenemos que ir ni muy lejos porque ya están en... Y es una especie invasora, evidentemente. Sí, están en nuestros embalses. Uh-huh. Sí. Y el tema es que terminan por acabar pues con las especies nuestra en Andalucía o en España, pero vamos a hablar en Andalucía. En Andalucía tenemos una serie también de especies autóctonas, que el esturión, el farfé, el salinete, son especies que están catalogadas en peligro de extinción por muchos de estos motivos. Después están las sabogas, la lamprea, el jarabugo, el barbo común, la pardilla, tenía aquí anotado también la boga, el barbo cabecicorto. Es decir, son especies autóctonas que están teniendo problemas de conservación. Ya digo, por un lado, por la presencia de especies invasoras, pero por otro lado también, pues evidentemente, por otros problemas que no es solamente bajo una fauna invasora, problemas en los ríos, como hemos dicho antes, ¿no? El tema de que el tema del caudal, que el caudal hay cada vez son menos caudaloso porque hay derivaciones de agua, hay contaminaciones de agua, se construyen embalses, presas que retiren parte del agua, es decir, que todo eso... Al final, pues bueno, va provocando una pérdida de biodiversidad, ¿no? Y bueno, y es lo que hay que potenciar un poco en las especies locales, ¿no? Bueno, pues nos vamos a quedar con ese tema en el día de hoy, esa especie invasora, que además nos proponía un oyente. Y vamos a finalizar, ¿no?, con el juego ornitológico que planteamos, como siempre. Hoy, de forma muy rápida, como suele ser habitual... Sí. David, por ejemplo, y Diego acertaban. La verdad es que después ya se ha cortado en cuanto a participaciones, la de nuestros oyentes, pero ellos ya dieron en el clavo. Escuchamos si te parece y vamos comentando a qué ave correspondía. Ahí lo podemos escuchar. Pues bueno, desvelamos el ave, como decía, es un esta semana yo creo que era fácil porque todo el mundo tiene relacionado ese sonido y entonces pues estamos hablando del búho real, una especie bastante común en nuestro entorno, es la rapaz nocturna más grande que existe en Europa, una rapaz nocturna grande con unas patas y unas garras impresionantes, con unos grandes ojos de color anaranjado, amarillento, depende de la luz del sol, grandes ojos, una cabeza grande también con dos penachitos de pelo, dos penachitos hacia arriba que da la sensación que tiene dos orejitas ahí, bueno, son penachitos de pelo que envuelven un poco los oídos. Y después, bueno, tiene un reclamo, como lo que hemos escuchado hoy, no es tanto un canto como quizá su sonido, su reclamo, es un reclamo muy característico y yo creo que inconfundible. Inconfundible, por eso decía que hoy era muy fácil, y es un depredador de la noche y de las tardes y de las amaneceres impresionante, es un depredador que, bueno, es capaz de trincar de ratones, lechuzas, bueno, pequeños zorros, erizo, todo lo que pille es capaz de coger el búho real, porque ya digo, es una ave muy corpulenta, unas patas fortísimas, unas garras tremendas, y bueno, es una ave. Ante todo yo destacaría que es una ave bellísima. Si alguien ha tenido ocasión de ver un búho real de cerca, pues es una ave bellísima, con unos ojos que, bueno, que ya digo, embaucan, ¿no? Tiene una mirada profunda que te atraviesa prácticamente, ¿no? Y es un ave, ya digo, una rapaz, pues impresionante, ¿no? Es fácil, era fácil, y ya digo, en unas semanas traemos unos aves un poco más fáciles, otras veces unos un poco más complicadas, y hay que ir viendo un poco de todo para ir conociendo, pues, toda la avifauna del entorno, ¿no? ¿Fácil de ver en nuestra zona, por cierto? Fácil de ver. No es tan fácil de ver porque sus hábitos son más bien crepusculares, nocturnos. Son aves nocturnas que por la tarde y noche empiezan a moverse y el amanecer, el resto del día lo pasan más bien oculto en la vegetación o en pequeñas cavidades donde se meten y hacen sus nidos. Y no es fácil de ver en el sentido ese, ¿no? Pero después, bueno, sí, al atardecer es posible ver búho real en algunos sitios, al vuelo cruzarse algunas veces por los caminos. Pero digo, no es tan fácil en el sentido, ya digo, de que tiene hábitos crepusculares. Entonces, para verlo hay que ir tarde noche al campo. Es de los pájaros que, como siempre se dice, se oye más que se ven. Aunque tiene su presencia, queremos decir. Sí, es una ave relativamente abundante, y a mí me cuenta gente aquí de que vive en la zona ahí de la Torre, el Cardeleto, que los escuchan incluso ahí, que tiene que haber algunos en los tajos, eso, en la cruz y por detrás, y escuchan de noche cantar el búho real, ¿no? Así que sí, que es una especie abundante. Pero pues hoy el búho relativamente, a ver, sí, dentro sí. de lo que no son no tan cantidades como las golondrinas ni los aviones, pero que es una especie, pues bueno, común en nuestra zona. Pues ya decimos, el búho real que protagonizaba hoy nuestro juego ornitológico que habíamos planteado a todos nuestros oyentes. Nos vamos a quedar aquí. La verdad es que no ha respetado la luz por el momento, así que, bueno, pues todo nuestro espacio con los contenidos que teníamos previsto que hemos podido ofrecer. La próxima semana, eso sí, nos quedaremos con cómo fotografiar las setas, sí. Que es un aspecto que en principio también íbamos a abordar en el día de hoy. Sí, intentaremos ver cómo se pueden fotografiar setas, aunque ya digo, adelanto, no sé si la semana que viene podré hacer acto presencia a venir, pero bueno, vamos, ya lo comentaremos. Pero si puedo venir la semana que viene, pues sí, pues hablaremos un poco de cómo fotografiar setas y hablaremos de algún otro grupo de setas que tienen protagonismo en estos primeros días de temporada y algún tema de actualidad que vaya surgiendo o como en este caso lo que los oyentes también quieran. Si alguien quiere que se trate cualquier tema, pues no tiene más que llamar. Pues con el agradecimiento a nuestros oyentes por su participación, por esa colaboración como siempre. Nos vamos a quedar y, por supuesto, al protagonista de nuestro espacio, de nuestro cuaderno de campo, Manolo Canto. Muchísimas gracias. Nada, pues buenos días y gracias a todos, a vosotros también.